otra vez soñé contigo. De ti me enamoré, pero es que te miro y no sé qué hacer. Y simplemente me dices adiós, y así para qué. A veces tengo valor para hablarle, y algo me dice, te va a rechazar. ¿Será que de pronto no siente nada por mí? Que fue solo un sueño, que todo acabó al despertar. Ya no aguanto más, la voy a buscar, la voy a encontrar y le voy a decir lo que siento. Y si me rechaza, me doy media vuelta, miro al cielo, le digo adiós, que quiero soñar de nuevo con ella y no despertar para siempre. A veces tengo valor para hablarle, y algo me dice, te va a rechazar. ¿Será que de pronto no siente nada por mí? Que fue solo un sueño, que todo acabó al despertar. Ya no aguanto más, la voy a buscar, la voy a encontrar y le voy a decir lo que siento. Y si me rechaza, me doy media vuelta, miro al cielo, le digo adiós, que quiero soñar de nuevo con ella y no despertar para siempre.